Busco un poco de tu luz entre tanta oscuridad. Busco algo de verdad entre tanta hipocresía. Todo aquello que no te pude dar en las noches. Busco algo de sinceridad en tu mirada perdida. Oh no. Sueño real.